Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Yo soy Tony González y esto es Made in Metal, un programa donde te vas a encontrar con mucha música y muy buena, un programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Nosotros estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del rock radio, Asalto Mata Radio Rock y también en Argentina, en Lado Salvaje Radio, y en Puerto Rico, en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en cualquiera de las plataformas digitales que hay, por lo menos en el mundo conocido. Yo te quiero contar que este es nuestro programa número 365 y que aquí en Made in Metal tenemos la costumbre que todos los programas que terminen en 0 o en 5 son programas especiales. Y desde hace algunos meses le estoy dedicando estos programas a productores reconocidos y hoy le toca a Kevin Shirley, que te voy a contar que es ya directo porque tengo tantas cosas que contarte, tantas historias que hacerte, que posiblemente hable hoy más de la cuenta, pero también escucharás mucha música y muy buena. Sobre Kevin Shirley, de manera general, contarte que nació el 29 de junio de 1960 en Johannesburg, Sudáfrica. Es conocido como The Caveman. Es un productor musical popular por los discos que ha producido. Él lleva ya producidos más de 100 discos. Pasó sus primeros años produciendo y diseñando discos para artistas sudafricanos, además de actuar y grabar en su propia banda que se llamaba The Council, cuyo cantante era Brian Davison de Freedom Children. Se mudó a Australia en el año 1986, donde continuó trabajando con artistas australianos como The Angels, Tina Arena, Baby Animals, y después de producir el disco debut de Silverchair, Fruitstorm, se mudó a los Estados Unidos. Yo lo conocí con el disco Fruitstorm de Silverchair, no porque fuera un disco famoso, sino porque casualmente fue uno de los primeros discos que yo tuve en CD, en disco compacto, cuando los discos compactos comenzaban a florecer. Pero no te voy a poner nada de Silverchair, realmente este disco yo lo tuve porque era la magia de tener un disco compacto original, no porque realmente fuera un disco que me gustara mucho, y efectivamente ya lo tengo casi olvidado. Vamos a comenzar con el primer disco que produce Kevin Shirley y del cual te voy a hablar. Vamos para allá. Claro, no te había dicho que además del Fruitstorm, él comenzó produciendo otros discos de Silverchair, una banda del grunge, del rock alternativo, y también grabó a otros grupos de rock alternativo. Así que en el año 1995, cuando el grunge estaba en su apogeo, decide alguien que Doro, la famosísima Doro, la reina del metal en este mundo, que Kevin Shirley le grabara un disco, y este disco fue el Machine to Machine. Este es el quinto disco de Doro en solitario. Fue lanzado en marzo del año 95 y lo llamaron así, Machine to Machine, porque fue en el momento en que quisieron hacer el disco más mainstream de la cantante alemán hasta la fecha, gracias a la producción de Jack Ponti, quien había trabajado con Bon Jovi, con Alice Cooper y Baton Rouge, y Kevin Shirley fue quien hizo la mezcla. También le pidieron a músicos y a autores procedentes del pop, el country e incluso la música latina que colaboraran con Doro, y las letras abren nuevos caminos para ella, ya que muchas de las canciones tratan temas eróticos, primera vez que lo hacía y ya tampoco lo quiere hacer. Y el último tema es una remezcla de una banda alemana, Die Krups, que trabajó con Doro en sus siguientes discos. Vamos a escuchar una pieza que se titula Don't Mistake Is For Love. Ya ustedes escucharán al principio de esta canción que les puse de fondo, que es The One, que alguna sí, o vocalización erótica, pero adoro ese tipo de música, no le pega, porque ella es una mujer muy sensual ahí con el heavy metal. Aún así, este disco alcanzó la posición 33 en las listas alemanas de los discos. Vamos a escuchar Don't Mistake Is For Love. Take a bullet. crooked prophets kill, speaking his name. También Kevin Shirley fue el productor y mezclador del disco de Journey Trial by Fire del año 96. Es el 10º álbum de estudio de esta banda americana. Se lanzó el 22 de octubre y marcó la reunión de la formación clásica de 1981 al 85, que no habían grabado juntos desde el año 83. Kevin Shirley continúa produciendo los discos de la banda hasta el eclipse del año 2011 y el disco Trial by Fire, que es del cual estamos hablando, es el último que presenta a Steve Smith en la batería y a Steve Perry en la voz. El disco incluyó When You Love a Woman, que fue una canción nominada al Grammy, pero yo no te voy a poner esa canción porque esa canción es una baba romántica que no me gusta. Y el disco alcanzó el puesto número 12 y el número 1 en las listas de Billboard de los 100 discos y el número 1 en Adult Contemporary. El disco reflejó una madurez creciente en Journey, podría decirse que es una pista conceptual. Y finalmente, en el año 96, el disco entró en el puesto 3 del Billboard 200 y finalmente fue certificado platino en los Estados Unidos. Vamos a escuchar una pieza que es de las primeras, que se titula Message of Love. ya instalado con una de las bandas más reconocidas en los Estados Unidos, que es Journey. En el año 97, Aerosmith lo llama para que produzca el Nightlife. Él es el productor, el ingeniero de grabación y el mezclador de este, que es el duodécimo disco de Aerosmith, publicado el 18 de marzo de 1997. Fue el primer disco del grupo con Columbia, y los discos anteriores, que fue el Get a Grip, el afamado, y el directo A Little South of Sanity, fueron editados por Geffen, con los que aún tenían contrato. Este disco llegó al número uno en las listas de Billboard, y uno de los sencillos del álbum, Pink, que es el que te voy a poner, ganó el premio Grammy a la mejor interpretación rock por un grupo o dúo vocal. El disco tiene un sonido grunge, como puedes escuchar, sin dejar de ser Aerosmith, porque todavía en el 97 el grunge estaba acabando con lo que anteriormente había sido el hair metal, el sleazy rock y muchas bandas. Después, Aerosmith grabaron dos discos más con Kevin Shirley, y vamos a escuchar Pink. Do. ese mismo año 1997, Dream Theater llama a Kevin Shirley para que les produzca, les mezcle y les grabe el Falling Into Infinity, el cuarto disco de estudio de la banda, que se lanzó el 23 de septiembre de 1997. Yo a este disco en su momento no le presté mucha atención porque lo primero que yo escuché fue Peruvian Sky, que la banda tiene como un single y como una canción de éxito, pero para mí resulta un aburrimiento muy grande. Ahora he vuelto a tocar el disco y resulta que sí, que tiene canciones muy maravillosas. Es el único disco de estudio que presenta al tecladista Derek Sherinian tras la salida de Kevin Moore en el año 1994. En cuanto al disco, la fase de escritura y preproducción fue un periodo estresante para la banda, ya que sentían una presión constante por parte del sello discográfico para entregar un disco que fuera más amigable para la radio. Fue grabado en los Power Station Studios, que en el 97 ya se llamaban Avatar Studios, que están en Manhattan. Luego, el Kevin Shirley continuaría grabando con ellos los directos, un montón de discos, hasta el Train of Thought del año 2003. También les mezcló unos directos como el Budokan y también el Dream Theater del año 2004. También mezcló los discos de Liquid Tension Experiment y también el disco de John Petrucci, Suspended Animation. Así que vamos a escuchar una pieza de este primer disco que les mencioné, Falling Into Infinity, que es Just Let Me Breathe. Speeding Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Estamos hablando, dedicándole un programa especial a Kevin Shirley. Y bueno, resulta que en el año 2000, Joe Satriani quería experimentar con alguna música que se alejara un poco del hard rock, del heavy metal, y llamó a Kevin Shirley para que le grabara el Engines of Creation, el octavo disco de estudio de Joe Satriani, lanzado el 14 de marzo del año 2000 a través de Epic. Este disco llegó al puesto número 90 en la Billboard 200 de Estados Unidos y permaneció en esa lista durante 3 semanas. También llegó al Top 100 en otros 3 países. Contarte que esta fue la 10ª nominación de Joe Satriani a los premios Grammy. Es una desviación única y notable del estilo habitual de Satriani y presenta principalmente experimentación con música electrónica y techno en lugar del sencillo rock instrumental escuchado en sus discos anteriores. Satriani ha descrito el disco como completamente techno con software de ordenador, y vamos a escuchar una pieza que se titula Devil Slide. También en este año 2000 comienza Kevin Shirley a colaborar con Iron Maiden y les graba el disco Brave New World, del cual es el productor, el ingeniero de grabación y el mezclador. Este es el duodécimo disco de estudio de la banda inglesa de heavy metal tan afamada. Fue su primer lanzamiento de estudio desde el regreso del cantante Bruce Dickinson, que se había ido en el año 93, y el guitarrista Adrian Smith, que se había ido en el año 90. También es la primera grabación de estudio de la banda como un sexteto, dejando a Yannick Herr en la guitarra, quien en su momento reemplazó a Smith. La gira Brave New World fue la gira de promoción del disco, durante la cual se grabó el show de Rock in Rio, que también lo hizo Kevin Shirley, y Brave New World alcanzó el puesto número 7 en la lista de discos de Reino Unido y desde entonces ha ganado el disco de oro. Fue el primer disco, ya te lo dije, con Kevin Shirley y el primero que se grabaría en directo en el estudio, y luego Kevin grabaría un montón de discos más con Iron Maiden. Es más, todos los discos los ha seguido grabando con Iron Maiden hasta el Senjutsu, y también ha grabado un disco variado de la serie The Many Face, el disco The Many Face of Iron Maiden. Vamos a escuchar una pieza popular de este disco, que es The Wicker Man. Yeah. Pues viendo cómo Kevin Shirley se había desempeñado grabando el Once in a Lifetime de Dream Theater, el directo, y el directo Rock in Rio de Iron Maiden, resulta que la discográfica le dice a Jimmy Page que es el hombre para grabar el disco en directo de la gira de Jimmy Page con The Black Crowes, titulado Life at the Greek. Es un doble disco que se lanzó el 29 de febrero del 2000 y Page se asoció con los Crowes para una presentación de dos noches con material del catálogo de Led Zeppelin, y resulta que finalmente salió este disco. Y una curiosidad acerca de este disco es que este disco tuvo dos reediciones. En la primera edición, el bajista de Black Crowes, Sven Pipien, fue despedido después de su lanzamiento, y para el segundo disco, la segunda edición de este disco, Sven Pipien fue eliminado de la foto del grupo que aparece en la página central en la versión de TVT Records y de todas las reediciones en vinilo posteriores. La imagen original aparece en el CD de musicmaker.com y también se puede ver en el blog de Jimmy Page. Kevin Shirley también les produjo el grandes éxito a The Black Crowes en el año 2000 y ahí terminó su colaboración con esta banda. Vamos a escuchar Heartbreaker. Mientras esto ocurría, había una banda que se llamaba Him, y en el año 2001 quieren sacar un disco que se tituló finalmente The Shadows and Brilliant Highlights, donde Kevin Shirley fue el productor y el ingeniero. Este era el tercer disco de la banda finlandesa Him. Se lanzó el 27 de agosto de 2001 y el disco tuvo una producción conflictiva que duró aproximadamente 11 meses y se debió en parte a que la discográfica quería que Him repitiera el éxito de su disco anterior. Como resultado, este disco, Deep Shadow and Brilliant Highlight, presenta un sonido más elegante y orientado al pop, y es el primer disco de Him que presenta a la tecladista Jane Burton. El disco recibió críticas mixtas, si bien algunos elogiaron la composición y la interpretación vocal de Billy Barlow, la mayoría fue muy crítica con la producción y el sonido comercial general. Aún así, este disco llegó a las listas, de 7 países, alcanzando el puesto número 1 en Finlandia y Austria. Y más tarde pasaría a ser platino y oro, respectivamente, en estos dos países. Contarte que después de este trabajo, Him no quiso saber más nada de Kevin Shirley, y Kevin Shirley tampoco quiso saber más nada de Him, pero su fama en los países nórdicos comenzó a crecer gracias a este disco. Vamos a escuchar Heritage Every Moment y después te cuento. Suffering, our fragile souls are falling. It's Made in Metal con Tony González. Pues sí, te había comentado que el disco de Him, quien tuvo, llegó al puesto número uno en Finlandia, llamó la atención nada menos que de Lordi, una banda que estaba comenzando, y llaman a Kevin Shirley para grabar Get Heavy, el primer disco de Lordi, que salió el 1 de noviembre del año 2002. Este disco vendió 40.000 copias y en el año 2003 ganó el disco de platino, y hoy en día el disco es multiplatino, ha vendido casi 70.000 copias. Y una cosa curiosa es que en la composición final de la grabación del disco hubo un cambio, ya que el bajista Magnum se separó de la banda. En su lugar entró el bajista Calma, y Calma, aunque no llegó a participar en la grabación de este disco, aparece en la portada y aparece en la información del disco. Sin embargo, esta vez Lordi sí tuvieron vergüenza. Y en debajo de la portada del disco hay una indicación que dice que todas las canciones fueron realizadas por Sammy Walking, que es realmente Magnum, porque saben que Lordi tienen puestos sus apodos. Todas las canciones de este disco las escribió Mr. Lordi, exceptuando Monster Monster. Luego, Lordi trabajaría de nuevo con Kevin Shirley para el disco de Monster Show del año 2005, y con esto termina su colaboración. Vamos a escuchar la pieza que da título al disco, que es Get Heavy. Electric dinosaur, desperado vampire. Voy a volver al disco de Jimmy Page and the Black Crowes para contarte que el vocalista de The Black Crowes dice que él hizo ese disco como un trabajo, pero que a él no le gusta la música de Led Zeppelin. Pero lo que sí ocurrió es que a Jimmy Page sí le gustó el resultado de la grabación de Kevin Shirley y decidió llamarlos para un trabajo finísimo, finísimo, que es el directo de Led Zeppelin del año 2003. O sea, editado en el 2003, pero era de los años 70, que se llamó How the West Was Won. Aquí Kevin Shirley fue el ingeniero y el ingeniero de mezclas, y este es un triple disco en directo de Led Zeppelin que salió el 27 de mayo del 2023 en triple disco compacto, en DVD en octubre del 2023 y en Blu-ray en el año 2018. Las grabaciones están tomadas de dos presentaciones en directo del año 72 en LA, en el LA Forum y en el Long Beach Arena, y el guitarrista Jimmy Page consideraba que Led Zeppelin en este punto estaba en su pico artístico, como se menciona en las notas del disco, y realmente es así. Y durante muchos años estas grabaciones circularon como discos piratas, pero realmente el How the West Was Won fue la primera oportunidad para los fanáticos de escuchar el disco, o sea, los conciertos completos. Las canciones de los dos programas se sometieron a una extensa edición de ingeniería de audio por parte de Jimmy Page en los Island Studios en Londres antes de ser lanzado. Y dice Kevin Shirley: "No estaba en nuestros pensamientos intentar superar a The Song Remains the Same". La razón por la que estas actuaciones todavía se mantienen vigentes es porque Jimmy realmente era un genio. Podía crear tempestades, invocar tormentas. Realmente era el maestro de la luz y de la sombra. Y los músicos que lo rodeaban le permitieron desarrollar esa visión, especialmente John Bonham, sin quien Jimmy y Led Zeppelin nunca habrían podido hacer lo que él hizo. Y realmente es así. Yo, ya lo que estás escuchando de fondo suena un poco Immigrant Song, suena un poco sucia, pero lo que te voy a presentar, que es Black Dog, realmente la banda se ve que está empastada en una canción tan compleja como es esta, Black Dog. Escuchemos. Dreams of you all through my head. I want to thank you for coming tonight, all right? You guys are in for a treat. So you guys ready? I need to know that you're ready. I need to know that you're ready for war. War! War anthem! Y te sigo contando historias muy interesantes y muy graciosas sobre la historia de Kevin Shirley. Esto está dedicado al productor Kevin Shirley. Y bueno, después de haber grabado tantos discos en directo de Iron Maiden, de Dream Theater, que han sonado geniales, el How the West Was Won supera al The Song Remains the Same. A que no se imaginan ustedes quiénes llaman a Kevin Shirley para grabar un disco en directo. pues nada menos que Slayer, y con ellos hace el Still Raining, el directo donde Slayer quieren grabar el disco Raining Blood al completo en directo. Este directo se firmó el 11 de julio del año 2004 y, como te decía, tiene los cuatro miembros, además tiene los cuatro miembros originales de la banda en un escenario similar al de la gira Rain in Pain del año 1986. Este DVD fue votado el mejor DVD en directo por la revista Revolver y fue disco de oro en el año 2005. Lo interesante de este video, que a mí me impactó muchísimo toda la actuación, pero sobre todo el final, donde muestra a los miembros de Slayer llenos de sangre falsa mientras interpretan la canción Raining Blood, lo que llevó a un proceso de mezcla y postproducción lleno de dificultades técnicas. El productor Kevin Shirley pasó horas reemplazando golpes de caja y timbales uno por uno, porque en esa lluvia, la lluvia caía sobre la batería y ese sonido ensuciaba mucho el sonido de la batería. Además, Kevin Shirley aherió públicamente las diferencias financieras con la banda y criticó la calidad de la grabación, dando como resultado supuestas amenazas e insultos por parte de la gente cercana a la banda. Kevin no quedó contento con el resultado, Slayer no quedó contento con lo que decía Kevin, pero todos los que han visto ese video han quedado contentísimos con ese video. Los críticos musicales alabaron el disco. Kerrang lo describió como el disco más duro de todos los tiempos. Dave Lombardo estaba allí después de 10 años sin entrar en Slayer, y la idea de el baño de sangre fue una idea de Jeff Hanneman, quien siempre la quiso poner en práctica durante la canción Raining Blood, pero en ningún momento no contaban con la financiación para hacerlo y pensaban cómo podemos hacerlo. Pero al final resulta que en el año 98 la película Blade contiene un baño de sangre con vampiros bailando en un club, con sangre cayendo del tejado a través de un sistema de riego, y esto reavivó el interés de Jeff Hanneman y Kerry King, y siendo que la banda había lanzado un DVD el año antes, War at the Warfield, decidieron añadir algo diferente al nuevo DVD, La Lluvia de Sangre. Yo contarte que las veces que he visto Slayer, jamás he visto La Lluvia de Sangre. Angel of Death, que es la canción que da inicio originalmente al Raining Blood, y por supuesto, ya está, vamos para allá. ahora te voy a hacer un cambio radical, pero es que así es la vida y es la historia. Kevin Shirley, después de trabajar con Slayer, quien lo llama es nada más y nada menos que Joe Bonamassa para que grabe el You and Me, primer disco en el que colabora. Él es el productor, el ingeniero de mezclas, y este es el quinto disco de estudio de Joe Bonamassa y fue lanzado en el año 2006 y encabezó la lista de Billboard Top Blues Album de los Estados Unidos. Es, uff, para qué decirte, a partir de este momento, Kevin Shirley trabajó con Joe Bonamassa en muchos discos y algunas revistas criticaron la indulgencia del estilo de música que se muestra en el disco y los numerosos solos de guitarra. Pero tú escuchas ya esta batería que entra y se muestra aquí que Kevin Shirley viene con la experiencia de trabajar en la música de Led Zeppelin y después Bonamassa se casaría laboralmente con Kevin y ya grabaría montones de discos de como el Slow Gin, The Ballad of Joe Henry, el Black Row, también algunos discos de Joe Bonamassa con Beth Hart, también el British Blue, el Black Coffee, algunos discos en directo, y terminó su asociación en el año, vamos a ver, en el año 2020 con Royalty. Además, Joe Bonamassa permitió que Kevin Shirley escribiera canciones para los discos de él, hiciera la producción, la mezcla, cantara, hiciera coros, hiciera la percusión, no, hiciera muchas cosas. Vamos a escuchar una pieza de Joe Bonamassa que se titula Look Out Men. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. El año 2006, Black Stone Cherry llama a Kevin Shirley para grabar su disco debut, que fue titulado obviamente Black Stone Cherry. Black Stone Cherry ha lanzado 8 discos de estudio y 2 EP y han incluido 17 singles en la lista de mainstream rock. Su último disco, Screaming at the Sky, se lanzó en este 2023 y podrás ver una entrevista con su vocalista en nuestro canal de YouTube, que estoy seguro que te va a gustar. Después que la banda terminó de grabar este disco, regresaron a Edmonton, Kentucky, invitados por quien fuera el ex director de la escuela donde estos muchachos estudiaban, para un concierto de bienvenida en el gimnasio de la escuela. Él recordaba de la escuela secundaria. A este concierto asistieron 1.500 personas. Cuando la banda entró a la ciudad, las calles se llenaron de gente con carteles de bienvenido a casa, y a partir de ese momento Black Stone Cherry no ha dejado de crecer, aunque no ha trabajado más tampoco con Kevin Shirley. Vamos a escuchar la pieza que se titula Hell and High Water. Cause Hay un refrán en España que dice que cuando alguien tiene mucho dinero está montado en el dólar. Realmente Kevin Chile debe estar montado en el dólar, porque en el año 2010 comienza a grabar el primer disco de Black Country Communion y terminará grabando todos los discos de Black Country Communion hasta ahora. Esta es la banda formada por Joe Bonamassa, Jason Bonham, Glenn Hughes y Derek Sherinian. El caso es que Glenn Hughes y Joe Bonamassa tocaron juntos en Los Ángeles en noviembre del 2009 y a raíz de ello Kevin Shirley le propuso a Joe Bonamassa que por qué no invitaba a Jason Bonham, y como Bonamassa quería incorporar un teclista, Kevin Shirley le propuso a Derek Sherinian para completar el grupo. Como Derek Sherinian tenía tan buen recuerdo de aquel disco que grabó con Dream Theater, tan pronto lo llamaron, dijo que sí. Y todo el mundo dijo que sí, ¿para qué contarte? Así que grabaron su primer disco durante los primeros meses del año 2010. Lo publicaron en septiembre del mismo año. Y la banda, ¿para qué contarte más?, ha seguido grabando con ellos y se espera un disco de Black Country Communion para este año que viene, 2024. Vamos a ver si es así. Mientras tanto, vamos a escuchar la canción que se llama Black Country. We'll be right back. Esta es la historia que ya casi va terminando de Kevin Shirley, y en el año 2011 Mr. Big lo llama para grabar el disco que se llama What If, donde es el productor y el mezclador. Este es el séptimo disco de Mr. Big. Se lanzó en enero del 2011 con Frontiers, primer disco con la formación original de nuevo, y fue grabado en Los Ángeles, y el primer sencillo fue Undertow, que es lo que estás escuchando de fondo. El disco contó con el apoyo de una gira mundial en el año 2011, y posteriormente Shirley produciría el disco en solitario de Paul Gilbert titulado I Can Destroy, porque quedaron todos muy contentos con el resultado del What If de Mr. Big. Vamos a escuchar una pieza de este disco titulada American Beauty, y la he escogido por la clase de solo de guitarra que se manda Paul Gilbert. Escuchemos. ya casi terminando, quiero contarte que en el año 2013 Kevin Shirley graba el disco debut de Black Star Riders titulado All Hell's Break Loose, y contarte que Black Star Riders es la banda que evoluciona a partir de la versión de gira de Thin Lizzy cuando decidieron cambiarse el nombre. Los miembros decidieron grabar material nuevo, pero optaron por no lanzarlo bajo el nombre de Thin Lizzy. Más tarde, Scott Gorham confirmó que la decisión fue tomada por él y el batería Brian Downey con el apoyo de otros miembros de la banda, y que la propiedad de Thin Lizzy, el nombre, que está controlada por la viuda de Phil Lynott, Caroline, también se había sentido incómoda con el nuevo, con que hubieran tomado el nombre. ¿Para qué contarte? Bueno, el caso es que la grabación se terminó el 20 de enero y la fotografía del disco y el material promocional también se completó en ese momento con Robert Young. Shirley mezcló el disco en febrero del año 2003 y vamos a escuchar una pieza titulada Bound for Glory, y a lo mejor con esto nos vamos, y si no nos vamos, vamos a ver qué más te puedo decir. Bound for living on the edge. Y efectivamente, como hoy he hablado tan rápido, sí, hemos hablado bastante, pero hemos hablado rápido. Y nos queda tiempo para una canción más. Y esta canción es del último disco en el cual ha trabajado Kevin Shirley hasta la creación de este programa, que es el disco de 2023 de Dokken, titulado Heavens Comes Down, del cual ha hecho la mezcla. De este disco, la semana que viene o en dos semanas te pondré algo más y te hablaré un poco de Dokken, porque a Dokken no le vamos a dedicar un programa de dos horas, pero sí yo creo que es necesario que se recuerde su legado de alguna manera. Así que qué contarte, para este disco han contado con Kevin Shirley y realmente la formación dista de ser la formación original y Don Dokken dista de cantar como cantaba en los 80, pero creo que es un disco realmente honesto y en mucho más que un disco regular, un disco bueno, posiblemente sea la despedida de Don Dokken del negocio por los problemas de salud que tiene, y de esa manera quería yo recordarlos. Esto ha sido un especial dedicado al productor Kevin Shirley, quien ha producido más de 100 discos, se me han quedado muchos discos por mencionar, pero he preferido destacar los más importantes según mi propio criterio. Y como te decía, esto es Made in Metal, yo soy Tony González y te espero aquí la próxima semana, como siempre, para que escuches y estés en sintonía con nosotros en lo que van a ser dos horas de mucha música y muy buena. Te veo la próxima semana. Chao.